Desarrollo Social. Exponente. Licenciada. Juana Rosa Ojeda Lullo. Esquema de la presentación. Contexto actual. Definición de desarrollo. Enfoque contemporáneos del desarrollo. Monopolios de la globalización. La posesión de la tecnología y los medios de comunicación. La riqueza de la información va más allá de las fronteras políticas, donde un grupo determinado y reducido la posee. Control de los mercados financieros mundiales. El mercado y todas transacciones económicas se rigen bajo las mismas condiciones de este. Medios de comunicación. La imposición de cultura e ideología transmite cierta alineación para un proceso de construcción de una identidad común. Breve concepto de desarrollo. El desarrollo es el conjunto de elementos que conlleva a las personas hacia la aceptación y realización de innovaciones, de tipo material, inmaterial o cambios estructurales en su organización social, económicas, política y cultural, con el fin de mejorar sus condiciones individuales o colectivas de vida. Derecho a la identidad. Derecho a vivir en condiciones favorables, evitando propiciar marcos de violencia, maltrato y situaciones de vida pésimas. Según el enfoque de desarrollo a escala humana, las necesidades son universales, finitas y clasificables. Las relaciones entre necesidades y satisfactores son las siguientes. Un satisfactor puede contribuir a cubrir varias necesidades y a la inversa, una necesidad puede requerir varios satisfactores que la cubran. El satisfactor es el modo o forma como se expresa una necesidad, mientras que los bienes y servicios son medios por los cuales el sujeto potencia los satisfactores para alcanzar sus necesidades. Se apoya en el protagonismo real de las personas en la transformación de la persona objeto a la persona sujeto del desarrollo. Enfoque del desarrollo humano. Se define como el proceso mediante el cual se busca la ampliación de las oportunidades de las personas, aumentando sus derechos y capacidades. Este aporte incorpora a los enfoques de desarrollo a escala humana y capacidades humana. El índice de desarrollo humano con sus tres variables sobre salud, educación y crecimiento económico, pretendiendo medir la calidad de vida de las personas.